Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a otra edición de Biblioteca Viva, espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Les habla Raúl Orozco, jefe de prensa de la Biblioteca Nacional, en nombre del profesor Luis Edgar Páez, director general. En el día de hoy, miércoles 31 de julio de 2013, de cierre del mes, tendremos conversación acerca del tercer encuentro de memoria colectiva, enriquecimiento y conservación que se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hablaremos de la presentación futura de la obra Urfaus de Johann Goethe y hablaremos también acerca de las últimas informaciones que tenemos de la Biblioteca Nacional, que genera información todos los días. Primero que todo, pues bueno, vamos como siempre todos los miércoles a la presentación de los medios, de los directivos del emisor. Entre estos tenemos a Fidel Barrarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, coordinador general Vladimir Sosa, coordinador de programación Randolph Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Bracci, coordinador enlace comunal Gustavo Villapol y como siempre los controles Roberto Pucci. Entonces damos un pase música, Roberto, vamos a un pase musical primero que todo para ambientar, para estar en fiesta aquí en Biblioteca Viva y continuamos con las más recientes informaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Yeah. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e Infali. Oíamos a Manu Chao, agrupación franco-argentina, con el tema Me Gustas Tú. Bueno, seguimos en ambiente aquí en Alba Ciudad 96.3 FM en Biblioteca Viva. Y hablemos de la información más reciente, que en este momento se está llevando a cabo el tercer encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva aquí en la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador. La actividad incluye el foro Vías Alternas para el acceso a las personas con discapacidad visual a las actividades culturales en el marco del cuarto aniversario de la Sala para Personas con Discapacidad Visual. Por tercer año consecutivo y en el marco de su mes aniversario, la Biblioteca Nacional de Venezuela organiza el Encuentro de Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva, que se realizará en la Sala Juan Bautista Plaza, ubicada en el sótano 2 de la institución, los días miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto. 3 ejes temáticos se abordarán a lo largo de dicho encuentro, dirigido a estudiantes y profesionales en el campo de las letras, las ciencias sociales, la ciencia de la información y la comunicación y humanidades, así como también a las comunidades y a todas aquellas personas interesadas en los distintos temas propuestos en el que ofrece el programa. Descolonizando la memoria será el primer tema a desarrollar la mañana del jueves 31, a cargo de Jorge Berrueta, quien presentará su ponencia Información, Sociedad e Inclusión para el Camino Social en Venezuela, que es una aproximación crítica desde los fondos documentales de la emancipación nacional existentes en el Archivo General de la Nación. Seguidamente, Aldemaro Barrios disertará sobre los elementos de la contrainsurgencia y los procesos de descolonización en Venezuela después de 1998. Y Salvador Aguilar cerrará con los tres grandes, Guaycaipuro, Bolívar y Chávez. Mientras que en la tarde de ese mismo día, o sea, en estos momentos, el eje temático será el patrimonio digital, el cual estará desarrollado por Alesia Martínez. Patrimonio en línea, registro de patrimonio cultural, RPC, y Carlos Ustariz con patrimonio digital de los museos y centros de información. Feli Ojeda presentará el proyecto digital Simón Bolívar y los TSE, una información y documentación del Programa Nacional de Formación en Ciencia de la Información, Yolanda Morillo, Yesenia Mendoza y Ricardo González, cerrarán esta primera jornada presentando su proyecto socioproductivo Patrimonio Digital del Museo de Transporte Guillermo José Schael. Simultáneamente, en la Sala Amabilis Cordero, ubicada en el nivel AP4 de la BNB, se llevará a cabo el foro Vías Alternas para el Proceso de las Personas con Discapacidad Visual de las Actividades Culturales, moderado por Luis Carlos Díaz, el cual contará con la participación de Lingy Trujillo, María Gloria Peniza Consuelos, Arias Briceño y Lindsay Noguera en calidad de ponentes. La mañana del jueves 1 de agosto se verá muy nutrida con el desarrollo de ponencias vinculadas a una de las principales líneas estratégicas de la Biblioteca Nacional de Venezuela, como en la promoción de lectura. Por tanto, el eje temático estará centrado en comunidad lectora, la palabra hablada, escrita y compartida, en el cual algunos especialistas compartirán sus propias experiencias como promotores de lectura. Marjorie Goicochea presentará Del gallo pelón a la ratita presumida, o a la lectura de la oralidad o la escritura. Rosángela Elcela demostrará la eficacia de las tertulias literarias para promover la lectura y estimular la creación literaria. Luego, Reinaldo Cedeño disertará sobre los intereses lectores de los adolescentes. Y Yadira González compartirá el programa Reconocimiento de Talentos, Sueños de Aquiles, del grupo Caricuado en Ritmo, de la Biblioteca Pública Aquiles Nasoa. Para cerrar, la tarde del jueves estará destinada a las mesas de discusión en torno a las temáticas de la mañana. También tenemos que la Biblioteca Nacional de Venezuela ofreció asesoría tecnológica a su par en Ecuador. Ramón Figueroa, trabajador adscrito a la Oficina de Tecnología de la Biblioteca Nacional de Venezuela, visitó la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo del Ecuador a fin de contribuir en la modernización del sistema de información bibliotecario. La Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, a través de la División de Sistemas de su Oficina de Tecnología de la Información, OTI, y atendiendo a una petición de la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas Nacionales, ABINIA, le brindó asesoría a la Biblioteca Nacional del Ecuador, a objeto de modernizar su sistema bibliotecario y migrarlo al software libre COA. Esta asesoría formó parte de un proyecto de macro presentado por la Asamblea General de la ABINIA, que se celebró en la ciudad de Guadalajara, México, en el año 2011, informó el licenciado Ramón Parra, secretario ejecutivo de ABINIA, en la cual quedaron aprobados los recursos a objeto de realizar una serie de acciones encaminadas a modernizar la Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo, para que en un futuro cercano pueda equiparar su infraestructura y servicios de información al de otras bibliotecas nacionales de Iberoamérica. En este sentido, la primera etapa fue atendida por especialistas de la Biblioteca Nacional de México y consistió en el diagnóstico de las tareas prioritarias. De ellas surgieron una serie de recomendaciones sobre los procesos técnicos bibliotecarios, actualización del personal, compra de equipos e implantar un sistema de información de dominio público, y una segunda asesoría en materia de conservación y preservación documental. La tercera asesoría abarcó todo lo que es estructura temática administrativa de la Biblioteca Nacional, la cual estuvo a cargo de Ana Tirone, directora de la Biblioteca Nacional de Chile. La etapa final de este proyecto lo asimiló a la Biblioteca Nacional de Venezuela, dada su experiencia de cerca de 3 años en la implementación del despliegue del sistema bibliotecario que cumpliera con el decreto 3390 del Estado venezolano, mediante el cual toda institución pública debe migrar para adaptar el software libre. En este sentido, y a través del trabajo conjunto entre la Oficina de Procesos Técnicos y la de Tecnología e Información, más del 90% de su plataforma ha sido migrada al software libre. Es decir, los servidores de la estación de trabajo y todas las aplicaciones funcionarán con ese software para la gestión del sistema bibliotecario COA y Canaima para el sistema operativo, con el cual está funcionando actualmente el catálogo automatizado de Biblioteca Nacional, el cual puede accederse desde la página web www.bnb.gov.be. La Biblioteca Nacional de Venezuela fue sede del quinto Congreso Indoamérica Joven, tenemos entre la información más reciente. A nombre del gobierno bolivariano, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, saludó a los dos representantes de las distintas etnias de indígenas presentes. En la sala Juan Germán Rossi, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, se llevó a cabo el quinto Congreso Bolivariano Indoamérica Joven, con la participación de más de 200 jóvenes de 14 países de toda el Abyaala, América, en el que se concretaron 27 acuerdos en defensa de los derechos de los pueblos originarios. El evento contó con la presencia del vicepresidente de la República Bolivariana, Jorge Arreaza, de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, y del director general de la Biblioteca Nacional, Luis Edgar Páez, quien les dio la bienvenida y expresó su satisfacción por recibir en casa a los representantes indoamericanos de 14 países. También tenemos, ya para cerrar este ciclo de informaciones recientes de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que la Biblioteca Nacional celebra el día en que nació el Comandante Eterno. La epopeya de humildad, vigor social y humanidad del hombre de Sabaneta y la Casa de los Sueños Azules se traduce como el legado de los victoriosos. Otra de las anecdóticas jugadas de la historia y contingentes realizaciones del devenir que marcan la vida venezolana con el sello del 7 es el mes del nacimiento del timonel de la patria del siglo XXI, Hugo Chávez Frías. El 28 de julio de 1954 nació el emblemático personaje de Sabaneta de Barinas. Fue hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías. Su abuela, de ascendencia aborigen, Rosa Inés, tuvo el suficiente incentivo para inculcarle el interés por los libros. Fue ella quien le enseñó a leer y escribir, y aparte de cuidar de sus dos hermanos mayores. En 1960 inició sus estudios básicos en el Colegio Julián Pino y su secundaria transcurrió en el Liceo Daniel Olieri. Para 1971 ingresó a la Academia Militar de Venezuela, donde desarrolló su pasión por la historia. En 1974 viajó a Perú para participar en las conmemoraciones del 180 aniversario de la Batalla de Ayacucho. Un año después se graduó con el grado de subteniente de artillería, especializado en ciencias y artes militares y en el ramo de ingeniería mención terrestre. Para 1982 Chávez creó el movimiento bolivariano MBR-200, de carácter cívico-militar, con el que se dio a conocer con la intentona de golpe del 1992. El número 200 fue premonitorio, pues en su mandato como presidente, Venezuela arribó al bicentenario de su independencia, legado de los próceres arrebatado por la canallada patria de los siglos XIX y XX. Ya, que tengo aquí un corte. Antes de irrumpir en la historia del país, le fue encomendada en 1991 la comandancia brigada del paracaidista coronel Antonio Nicolás Briceño. En ese entonces escribió el proyecto de gobierno Transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar, programa que cimentó su liderazgo entre los oficiales bolivarianos y condujo los preparativos para el 4 de febrero que le dio el nuevo país. Aunque el golpe fue fallido, hizo que Chávez presentara ante las cámaras de televisión pronunciando la emblemática frase: por ahora, los objetivos no fueron planteados, no fueron logrados. En ese instante, no alcanzando para su causa, el comandante obtuvo la confianza de los venezolanos, que se convertiría 7 años después en un hasta siempre. Bueno, entonces vemos cómo la historia continúa. Pero vamos a un corte musical y seguimos en programación de Biblioteca Viva. Con la ciudad de la Julián.

Continuamos en Biblioteca Viva. En este momento entraremos en la fase de conversación para hablar de el tercer encuentro de memoria colectiva, enriquecimiento y conservación. Bueno, tenemos aquí en cabina, bienvenido a Jorge Berrueta, historiador, que es parte del equipo del talento humano del Archivo General de la Nación. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Rafael, gracias. Gracias por la invitación. Sí, ahorita nos encontramos participando en el tercer encuentro de memoria colectiva. ¿Cómo va eso conceptualmente acerca para que los usuarios y usuarias, perdón, pues tengan un poco de entendimiento de qué consiste eso de memoria colectiva, ¿no? Ya que se lleva por tres años consecutivos aquí en Biblioteca Nacional, de la mano con el Archivo General, los encuentros, ¿no? ¿Qué se discute en estos encuentros? ¿Qué se aporta al usuario, al pueblo para esto? ¿En qué consiste la memoria colectiva? Sí, fíjate. Pues bueno, esto es parte de todo ese desarrollo, pues, encaminados a lo que tiene que ver con la descolonización de la memoria. Es un esfuerzo conjunto entre la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Archivo General de la Nación, y tiene que ver con debatir, reflexionar, ese compartir de ideas, ¿no?, de investigaciones que se vienen desarrollando por muchos cultores, ¿no?, de estos campos de la investigación histórica. Y bueno, también nos han acompañado, pues, personas de las comunidades, ¿no?, que tienen ese acervo, son patrimonios vivientes, ¿no?, y tienen, pues, ese acervo, ¿no?, espiritual, de rescatar la memoria oral de sus comunidades. Y bueno, es un espacio, pues, para que contribuye a descolonizar la memoria y a reflexionar el qué hacer, ¿no? El cómo nosotros logramos que, bueno, mucha de esta de este aparataje teórico, ¿no?, que existe todavía en muchas de nuestras instituciones, incluso, ¿no?, y también en algunos campos formativos, ¿no?, que se resisten, pues, al cambio. Se trata de desarrollos teóricos que están inclusive imperando a nivel internacional, ¿no?, orientado al paradigma social, los estudios abocados al usuario, ¿no? Y en este sentido, la memoria colectiva, pues, si bien es esa parte, ¿no?, de la memoria que se identifica, que maneja en general nuestro pueblo y que está muy relacionada con un concepto que muchas veces perdemos de vista, ¿no?, que es el de socialización, que es ese proceso por el cual tú, yo y cada uno de los que formamos parte de esta gran familia venezolana nos entendemos conscientemente como partes del grupo. Sí, justamente porque, bueno, bueno, tú me lo dirás con más punto, con una versión más formal, porque, bueno, la parte historiográfica, ¿no?, pues lo que es la historia, pero ya la historiografía propiamente dicha, pues había caído, ese es el objetivo, pues sacarla de allí, justamente de ese concepto que solo para unos pocos iniciados, que si no son historiadores o justamente profesionales del área, sí, con todo el respeto, porque, bueno, también soy profesional del área de las ciencias sociales, pero justamente para vincular justamente a ese hombre, a esa mujer que es justamente de la comunidad, porque tengo entendido que, bueno, acerca de esta ponencia que tuviste hoy en la mañana, para que nos hables de ella también, Información, Sociedad e Inclusión para el Cambio Social en Venezuela, una aproximación crítica desde los fondos documentales de la emancipación nacional existentes en el Archivo General de la Nación. Vaya título, ¿eh? Y suena muy contundente y muy interesante, pero ¿cómo, primero, háblanos de qué va la ponencia? Y segundo, ¿cómo es enlazarla para el usuario que está por allí en la calle, que se ve interesado, en que a veces cree que la Biblioteca Nacional o el archivo, pues, solamente para un grupo exclusivo, ¿no?, sino justamente es la inclusión, ¿no?, o sea, la apertura al público, a los usuarios, que vengan todos, por favor? Sí, fíjate, ¿no?, es un buen ejemplo de cómo entender la relación información-sociedad a partir de cómo la sociedad entiende la información que se registra en el documento, indistintamente de su soporte, ¿no? Y esa relación, pues nosotros promovemos estudiarla, ir un poquito más allá, en el entendido de que existen formas de representar el conocimiento y la información que están presentes en nuestra sociedad, en los cuales subyacen formas de dominación, ¿no? Y que actúan en el subconsciente del ser humano. Entonces abordamos desde este planteamiento algo que quizás no es novedoso. Existen estudios teóricos al respecto. Quizás lo novedoso es que lo hacemos tomando como muestra lo que ha sido el desarrollo de los sistemas de clasificación de la información que hemos utilizado en el Archivo General de la Nación durante los últimos 100 años, ¿no? Entonces sacamos una muestra donde vemos cómo la información se ha visualizado al usuario, en primer lugar, desde una manera lo más sencilla, lo más expedita, que es identificar a la institución productora de esa información, y cómo eso, en el largo recorrido de estos 100 años, pues se le fue cambiando el nombre, agregándole cosas, contribuyendo. Nosotros lo planteamos quizás no desde un punto de vista intencional, sino desde un punto de vista loable, ¿no? De darle un valor agregado a esa información. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la gestión de la información, esta situación ha llevado a que se hace altamente difícil en muchos de los casos poder dar respuesta a la hora de ubicar un dato, satisfacer esas necesidades que demanda de información nuestro propio pueblo, ¿no? Cuando tú agarras algo que nace con un nombre, que se crea bajo una funcionalidad, bajo una estructura, se produce un documento, y tú después a eso le cambias el nombre y no dejas huella de por qué y cómo se llamaba antes, pues contribuyes a desordenar. Entonces existe una especie de orden dentro del desorden. Claro. Entonces parte de nuestro interés es contribuir precisamente con este tipo de investigaciones, es a acercar a los ciudadanos, a los investigadores, a la comunidad en general y al pueblo, y bueno, también generarle una herramienta de control y de gestión a la misma institución para que pueda saber el origen de sus fondos documentales y pueda pues caminar hacia eso que nos pedía pues realmente todos los días el comandante presidente Hugo Chávez, sobre todo la administración pública, el llamado de eficiencia, eficacia, de optimizar los procesos de respuesta al ciudadano. Y bueno, esa es parte de la tarea en la que hemos estado empeñados, y qué mejor hacerlo en el marco de este encuentro de memoria colectiva, porque lo hemos enlazado desde esa perspectiva de la relación información-sociedad. Sí, justamente, pues bueno, aquí dice que el eje temático es descolonizando la memoria, ¿no? Donde, bueno, tú fuiste el que abrió este tercer encuentro de memoria colectiva que lleva a cabo desde la Biblioteca Nacional de Venezuela el Comité Técnico Académico de la Biblioteca Nacional, que se enfoca en realizar estos trabajos, ¿sí? Porque también tendremos dentro de otro eje temático los foros de vías alternas para el acceso a las personas con discapacidad visual de las actividades culturales. Tenemos el eje temático Patrimonio Cultural Digital. Otro eje temático es la comunidad lectora, la palabra hablada, escrita y compartida. Entonces vemos que tenemos una gama de bastante surtida de temas que implican, ¿sí?, el tercer encuentro de memoria colectiva, que bueno, nos gustaría que bueno también hicieras una invitación para los compañeros de las áreas de esta plataforma, ¿no?, de la cultura, de memoria, libro y patrimonio del Ministerio de la Cultura. Pues bueno, todo esto está enfocado. De repente todo esto que estamos diciendo pues suena un poco como muy técnico, ¿no?, muy específico, muy para trabajadores y trabajadoras de esta área, pero esto está abierto totalmente al público, totalmente gratuito, libre a la entrada aquí en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde hay inscripción, formalización y certificado, bueno, que para además para los usuarios pues es un currículo, una amplitud de su currículo. Pero vemos cómo justamente Jorge aquí trata de eso, de, se podría decir, humanizar la documentación, de ponerlo más palpable al usuario. Sí, se trata de hacerla más accesible, ¿no? Volviendo a su origen, ¿no? Que es un principio, una máxima que existe pues a nivel mundial en lo que es el campo de conocimiento archivístico, que es el principio de procedencia y orden originario. Eso no quiere decir que tú después pues le des la gestión, le pongas los nombres que les quieras poner, pero ese principio hay que respetarlo. Claro. Por algo muy básico, esa información si bien hoy en día tiene carácter histórico, la verdad y las experiencias a nivel internacional y en el caso venezolano, es que recurrentemente esa información que es histórica puede volver a adquirir uso administrativo. Y cuando eso ocurre, ¿no?, pues te imaginarás, si tú has cambiado, yo a veces pongo el ejemplo, ¿no?, de que cuando la gente tiene sus cosas en su mesa, en su escritorio o en la casa, nuestras madres pues tienen organizado su cocina, sus cosas, y alguien llega y les cambia dónde están los ingredientes, las cosas. Te imaginas, cuando tú llegas, bueno, ¿dónde está mi cosa? ¿Cómo ubico yo? ¿Cómo me pongo en sintonía, ¿no?, con un orden que tenía, con un orden que se generó de nacimiento, si me cambiaron las reglas de juego, ¿no? Y no se dejó una traza de eso. Claro. Entonces, es realmente, sobre todo, difícil, no solamente para el funcionario que trabaja recuperando la información, ¿no?, que muchas veces no lo ve el usuario, lo que implica ir a una bóveda, claro, y tener que abrir un libro y leerlo para no entregarle cualquier cosa, sino optimizar la respuesta. Te traje lo que me pediste. Exactamente. ¿No? Y muchas veces eso implica tiempo leyendo, revisando, precisando, pensando la traza, dónde pudo haber ido a dar el registro de esa determinada institución, de ese determinado funcionario en esa fecha determinada. Ok, entonces, ¿cuál es tu mensaje ya para, pues, reiterar la invitación aquí al tercer encuentro de memoria colectiva, si quieres hacernos otro comentario? Sí, bueno, precisamente, bueno, invitar a toda la comunidad, a todos los colectivos, bueno, a todos los ciudadanos, ¿no?, que tengan a bien empaparse de estos temas. Se van a enterar de cosas muy interesantes. Inclusive hace poco se estaba presentando un trabajo sobre lo que fue la digitalización del Archivo del Libertador y el Generalísimo Francisco de Miranda, que, valga la cuña, ya están muy buena parte disponibles en la web franciscodemiranda.org.be y simonbolivar.org.be. Ok, entonces, para dar un poco más un cierre, no una conclusión, sino un cierre por ahora, es justamente que, bueno, que estas instituciones, repetimos, Archivo General de la Nación y Biblioteca Nacional de Venezuela, están más prestas para dar un mejor servicio a los usuarios. Llámese investigador, llámese estudiante de primaria, secundaria, pregrado, posgrado, justamente que todos estos trámites internos que a veces no se ven detrás del mostrador de que el usuario, pero justamente que se está trabajando por eso, para justamente el vínculo social, que es descolonización, justamente. Exactamente. Muy bien, bueno, damos muchas gracias aquí al historiador Jorge Berrueta, del Archivo General de la Nación, y no sé si vamos a un corte o pasamos directamente a hablar un poco, bueno, con los otros invitados de lujo que tenemos acá, el señor Gustavo Daniele y la directora Diana Daniele, ¿sí? Esto es padre e hija que están aquí invitados el día de hoy. Nos van a hablar un poco acerca de su presentación de la obra Orfaust de Goethe, o El Fausto, una versión bastante musical, ¿sí? Yo aquí adelantando un poco, pero ellos serán los que den, para concretar la invitación, que de una vez se las digo, que es para el martes 6 a las 2 de la tarde en la Sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en la Juan Bautista Plaza. En la Juan Bautista Plaza, martes 6 a las 2 de la tarde, se presentará El Fausto de Goethe, interpretado, dirigido por Diana Daniele y producida por Gustavo Daniele. Pero bueno, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Diana Daniele, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir acerca de la presentación del próximo martes? Bueno, esta es una obra musical original y, bueno, yo compuse también la música. Es un clásico del siglo XIX que escribió Goethe. Entonces, nosotros hicimos, para trabajo con la Escuela César Rengifo, la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, como trabajo de dirección, yo elegí esta obra por su contenido filosófico y universal. Entonces, la llevamos a la escena, pues, con elenco de la misma escuela, elenco de afuera, elenco invitado, totalmente multifuncional, por decirlo así. Y entonces, ya hicimos el estreno, que fue este 22 de julio, aquí mismo en la sala Juan Bautista Plaza, y esto sería con el segundo elenco, que es la que hizo Margarita, no va a ser la misma, sino otra con la que ya hemos trabajado. Bueno, también mi nombre es Gustavo Daniel, muchas gracias por la invitación aquí a Alba Ciudad. También esta producción lo que tiene importante es la unión de diferentes instituciones que están participando en el evento dentro de lo que es un trabajo colectivo interinstitucional que está conformado por lo que es principalmente la Biblioteca Nacional a través del programa Foro Vivo, que es el rescate de todos estos espacios del Foro Libertador para la vivencia de la comunidad, para la vivencia de todas las actividades y manifestaciones culturales, y dentro de ese marco está incluido este proyecto que es el trabajo de los jóvenes de nuestra propia comunidad. En este caso tenemos a los jóvenes de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, que como estaba diciendo bien Diana, prepararon su montaje de Urfaust, que es la versión original del Fausto de Goethe, para presentarla primero ellos académicamente, pero justamente dentro de este proyecto es que lo que la comunidad hace sea la propia comunidad el primer beneficiario. Entonces ellos, saliendo de su propia escuela, que es la escuela más importante que tenemos artísticamente acá en la parroquia Altagracia, acá en la zona norte de Caracas, es que la Biblioteca Nacional, con sus espacios que son espectaculares, estamos hablando en ejemplo de la Sala Juan Bautista Plaza, el primer lugar donde se realice el montaje de esta obra. Este proyecto a su vez tiene que ver con esa unión entre las diferentes instituciones, como son la Biblioteca Nacional por un lado, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el Ministerio de Finanzas y toda una serie de instituciones y casas patrimoniales que forman un gran eje cultural que nace aquí en el norte, en lo que es el Panteón Nacional, el Foro Libertador, y por el mismo Bulevar del Panteón podemos ir siguiendo hacia el sur y pasamos por la Casa de las Primeras Letras, está también la Casa de la Historia, enfrente de la Casa de las Primeras Letras, al lado de la Casa de las Primeras Letras se encuentra la Casa José Martí, donde estuvo Martí cuando vino a Venezuela en 1881, que a su vez fue uno de los primeros críticos de las temporadas del Teatro Municipal, justamente cuando se estrenó ese año de 1881. Está a pocos metros la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, que tiene una placa justamente conmemorativa de las clases que José Martí impartió en la sala de ese centro de estudio. Y bueno, este proyecto es para que nosotros las actividades que tengan los jóvenes de la comunidad se hagan dentro de la comunidad. Y entonces la invitación es para este martes 6 de agosto a las 2 de la tarde, entrada libre, vengan a ver Urfaust de Goethe en una producción musical con una versión mucho más moderna, ya que los mismos muchachos de la comunidad son las que lo están realizando con música de Diana Daniele. Una breve sinopsis, sin contar la obra obviamente, porque no hay nada peor que nos cuenten una obra o una película. Una breve sinopsis de que vamos a conseguir en la presentación del eje temático. ¿En qué consiste la obra? Urfaust significa literalmente Fausto original en alemán. Cuenta la historia de Fausto, un erudito que, insatisfecho por la mediocridad humana, le vende el alma al diablo, Mephisto.